No tiene hora de llegada a la palma. Quiere joder, el cuerpo se lo pide. Ella no está pa' aplicarse, tampoco escucharte. No hay nada que lo impide. Conozco su picardía, toda su fantasía. En la cama solo le gusta el dolor. Si coincidimos donde sea, sin problema hago la labor. Y es que tú quieres. México en la casa.